Mis disculpas a los oyentes por el pequeño comienzo caótico del programa, pero con la clavícula que me rompí en agosto, el brazo derecho, que es el que maneja el ratón, no está lo hábil que debiera. He tenido problemas para iniciar el programa. Así que vamos a volver a poner la canción Caso No de Queens of Stone Age, que quería dedicarle a John Susaeta, porque este programa, el de hoy, es para las novedades que han ido surgiendo en los últimos meses entre el último programa de novedades, el verano, y este segundo programa de la temporada 2013-2014. Así que, como he dicho, vamos a escuchar un poquito de este último disco de Queens of Stone Age, tras 6 años de parón discográfico debido a proyectos paralelos de Josh Homme, su líder. Como bien sabéis, los Queens of Stone Age son una banda nacida de las cenizas de la banda californiana Cayuse, reyes del stoner y del rock desértico, auténticas leyendas a día de hoy. Y bueno, pues que ha ido sacando nuevos discos con colaboraciones muy mágicas, como la que tuvo Marlanegan durante unos cuantos lanzamientos, etcétera. Y bueno, pues vuelven a la carga, renovados, y con este single que remite mucho a su disco debut, en esa especie de versión robótica de lo que era Cayuse en su momento. If I Had a Tail. We'll be right back. La verdad es que es muy áspero, pero se le va acaba cogiendo gustito lo que es esta canción. Habrá que darle una escucha a modo y encontrar el momento adecuado. Y después del single de Queens of Stone Age, vamos a pasarnos al underground peninsular, en este caso a Madrid, y a esta banda llamada Codo, que lidera Jaime, batería de Adrift, y que bueno, practica un estilo completamente distinto al de Adrift, el mítico dúo de guitarra y batería, y la verdad es que está bastante chulo y suena ligerito y marchoso, y yo creo que merece la pena ser mencionado. Así que dedicado a Jaime y a la peña de Adrift, Iranian Stallion, Codo. después de este aldabonazo de codo de Iranian Stallion, la verdad es que les había juzgado, no les escuché con atención, pero son bastante más cañeros de lo que recordaba. Con lo que, bueno, pues ahí tenéis un 2x1, Marchilla, Caña y un proyecto muy, muy diferente a lo que es Adrift, su banda nodriza. Así que ahora vamos a pasar a un grupo de estos malogrados llamado The Devil's Blood, un grupo de stoner de Doom. Ese setentero muy muy chulo, la verdad que, pues bueno, tras expulsar a la cantante, que la verdad era muy buena y hacían buena combinación, se pasaron unos años haciendo un disco ahí con una especie de magnum opus de la hostia y al final pues se acabaron separando, pero eso no les impidió sacar el disco póstumo llamado Tabula Rasa. Es un nombre muy largo, así que si me dejáis un momento. Tabula Rasa or Death and the Seven Pillars. Y vamos a escuchar de este disco póstumo de esta banda holandesa, que como os digo, la verdad es que su discografía es breve pero muy redondita, esta canción llamada homónimamente Tabula Rasa, The Devil's Blood. We'll be right back. Y este programa va dedicado a Manolete, que el martes le operan. No es una operación rutinaria, pero bueno, dedicamos pronta recuperación. Y aquí el desenterrador y Miguel, que me acompaña, le dedicamos este programa y una pronta recuperación para que siga siendo ese Manolete que todos queremos tanto. 3.0. Así que aquí va una canción de un grupo del que desconozco bastante, la verdad, porque lo único que sé es que van a tocar en el Rat Boom 2014. Es un trío de rock psicodélico semi-improvisado llamado Papyr. Son de Copenhague, Dinamarca. Este es su tercer disco, que imaginativamente se llama Papyr 3-3. Es decir, Papyr palito, palito, palito. Y es una absoluta incógnita qué suena o cómo suena, pero he decidido arriesgarme y darles una oportunidad. Así que la siguiente se llama Palito. Papyr desde Copenhague. We'll be right back. Pues vaya temazo, señores, vaya grupo recién descubierto por el desenterrador, por obra del Ratburn y por traerlos al festival y por hacerme pues intentar descubrir de qué se trataba. Muy buen rock psicodélico improvisatorio y la verdad es que mucho groove, mucha flotada. Y ahora pues vamos con un grupo más básico, más adorando cada nota de los 5 primeros álbumes de Black Sabbath. Son Orchid, con su nuevo disco de Mouths of Madness y la canción que da título al disco. En ejercicio otra vez de homenaje a Black Sabbath, pero quizás con un sonido un poco más personal. Con un directo, por cierto, bastante estimable. Orchid, Mouths of Madness. Yeah. Y ahora vamos con otra banda liderada por una dama. Estamos hablando de Blood Ceremony. Un grupo, la verdad, que tiene, pues, que es muy retro, es intencionadamente retro. Con una flauta al estilo de, pues, grupos que metían instrumentos así como muy medievales, como Jethro Tull y tal. Y la verdad es que es bastante convincente. Así que vamos a ver si a vosotros os convence su último lanzamiento, llamado The Eldritch Dark. La canción que vamos a escuchar es la canción single. A ver qué os parece esta banda canadiense, que lleva poquito, pero la verdad es que tiene la lección bastante bien aprendida, porque navegan por todo el rock psicodélico y el heavy psicodélico en los 70 y 60, pero fijándose más en el rollete, pues una versión oscura y Jethro Tull. Blood Ceremony. We'll be right back. Vaya temacito este Blood Ceremony. Y me acabo de emocionar mogollón, porque un grupo que llevo persiguiendo varios meses va a venir a tocar gratis a Euskadi, traído por la universidad, la UPV. Esto es increíble. Son islandeses, se llaman Singapore Sling y suenan tal que así. Qué cosa más rica, por favor, qué conciertazo. Gozadlo, perdón por esta interrupción, pero es una noticia fantástica, no nos lo podemos perder. Singapore Sling desde Islandia. poco se me pasa este concierto, me cago en la leche. Gratis en el Culture Campus en Gasteiz, no os lo podéis perder. Singapore Sling desde Islandia. Yo llevo coche y tendré 3 plazas seguramente. Desenterrador, Irola y Ratia. Pues vamos con otra novedad, que es un EP que ha sacado Windhand, esta banda que está convirtiéndose en favorita del Desenterrador, que tocarán con Pilgrim en noviembre en el Sentinel y con Hipoxia, y la verdad es que jo, me tienen loco. Y acaban de sacar, pues es un split con la banda, no sé si son galeses o ingleses, no estoy seguro, CAF. La canción larguita, pero en su estilo, con esa intensidad, con esa especie de Black Sabbath pasado por el filtro de Electric Wizard, pasado por el filtro de Job, por decir algo. Muy, muy estilosos y muy potentes y muy contundentes en su lentitud. Windhand, Zephyr's Crook. Thank you. Qué rico, por favor, qué rico este nuevo split de Windham. Cómo lo vamos a disfrutar en la Sentinel. Unos pocos privilegiados. La verdad es que es esas cosas que tienes una... ¿cómo se dice? Una sensación un poco... vamos a decir, divergente. Por un lado, quieres decirle a todo el mundo que vaya porque es un buen offer. Por otro, dado el espacio que tiene ese garito, no, igual no te interesa. Entonces es muy difícil medir cuánto quieres publicitar semejante concierto en un sitio tan pequeño y tan exclusivo a su manera, aunque a muchos les parezca como un local de ensayo. Yo estaba ahí en conciertos alucinantes. El sonido me parece que para el tamaño de del garito es más que suficiente y yo lo he disfrutado muchas veces. Así que me callaré, no sabéis de qué estoy hablando. Ahora vamos con nuestros amigos Church of Misery desde Japón. Bueno, ya no tanto Japón, más que nada una amalgama de músicos europeos y sobre todo japoneses conforman este grupo lento en su sonido, pero dinámico en sus ritmos, espeso, anárquico y completamente personal, en una especie de versión farlopera de Black Sabbath. Black Sabbath ya toman farlopa. Así que bueno, es un grupo que directamente es para ver en directo y que es una auténtica institución dentro del Stoner Sludgero. Va a su último disco, Thy Kingdom Scum. Su canción, como siempre, refiriéndose a una sesión en serio, Brother Bishop, dedicada a Gary Heidnik. Church of Misery, Brother Bishop. Resign, I'll step down, things smell with no fear. Kill, sing, Son brutales, tío. Y ahora vamos a reorientar las novedades. Hemos estado escuchando rock de mayor o menor intensidad, setentero, boom, psicodelia. Y ahora vamos a orientarnos un poco hacia algo un poco más extremo. Y vamos a tener un, vamos a poner un, una canción de transición. El sempiterno Justin Bradrick y su proyecto Yesu han sacado un nuevo disco cuyo título, la verdad es que he de decir que es probablemente uno de los títulos más moñas que he leído en mi vida. Se llama Every Day I Get Closer to the Light From Which I Came. Estoy empezando a pensar que es un grupo de rock cristiano y no nos hemos dado cuenta hasta ahora. En cualquier caso, sigue en esa búsqueda del pop perfecto con la densidad del doom. Y en esta canción que da, que es single del disco, llamada Homesick o Morriña para nosotros, la verdad es que lo consigue con toda claridad. Sigue, yo creo que un camino personal no tan redondo como sus tres primeros discos, pero sigue convenciendo. Y es su Homesick, el desenterrador, novedades. Está muy bien, la verdad es muy correcto este nuevo disco de Yesu. Y ahora vamos a saltar a un poco de black metal en distintas vertientes dentro de esta nueva ola de black metal atmosférico. Death Heaven, que terminaron a Russian Circles hace ya años. Bueno, hace años no, un año o dos en la sala Esquena. No les tengo, a mí me gustó mucho aquel concierto, pero no he conseguido escucharles a modo, así que va a ser un poco sorpresa. Y luego Locrian, un grupo que mezcla el drone, las atmósferas con el black metal bastante bien, y la verdad es que es una sorpresa con su último disco Return to Annihilation. Así que os meto este dueto por vena de oscuridad, atmósferas y experimentación que espero le saquéis partido. Yeah. Vaya, temazo con un extraño comienzo largo y complejo que no daba a creer que iba a terminar con tanta elegancia. Y ahora vamos un poco ya a la cerita, a la velocidad un poco, ¿eh? Vamos primero con Black Task, pedazo banda, que saca un EP llamado, si no me confundo, Tent No Wounds. Y bueno, practican pues ese sonido georgiano, varones, aquilesa, mastodón, etcétera, etcétera. Pero bueno, con un toque, una velocidad igual mayor y con más, con una pequeña guiño al black metal, aunque sea difícil de percibir para algunos. De su último EP, uy, que no he podido escuchar todavía, Internal Eternal, Black Task. We'll be right back. este trayazo de Black Task. Ahora dos veteranos nos van a mostrar su habilidad o no para hacer versiones. Son Hypocrisy y Slayer. Por cierto, rest in peace Jeff Hanneman. Los dos han sacado un disco así un poco particular. En el caso de Hypocrisy es un split, bueno, un single con dos versiones. Una de ellas de Dead Kennedys, que le dedico a Rodri. Y luego, pues bueno, Slayer ha sacado un disco de Caras B, yo creo que en un homenaje, intentando pues recordar en todas las maneras a su gran guitarrista fallecido. Y son dos canciones cortitas y al grano, dos versiones de dos veteranos de la escena, del death metal en un caso y del thrash metal en otro. A ver qué os parece las versiones de Dead Kennedys, de Hypocrisy y de Iron Butterfly de Slayer. Aquí os va. Too drunk to fuck, too drunk to fuck, it's all I need. Pues esta versionita de los Slayer intentando ser lo más psicólicos posibles y fracasando en el intento, pero por lo menos es curiosa. Y ahora uno de los grandes regresos del año, una cosa que hace 10 años sería impensable, el regreso de los Carcas, que exactamente 14 años después de su último lanzamiento se han vuelto a reunir, bueno, lo que es la parte principal, Bill Steer, guitarrista, y Jeff Walker, bajista y vocalista. Y ha sacado un disco nuevo. Hombre, habría estado Ken Owen, pero todavía está recuperándose del derrame cerebral que tuvo y no está capacitado para tocar la batería. Pero esperamos que un día llegue en el que se junten estos tres y nos toquen el rico Putrefaction enterito, por ejemplo, para placer de unos y otros. Así que en este disco que han sacado llamado Surgical Steel, que navega por el hard work básicamente, con algunos guiños al disco para mí perfecto que fue el anterior, el Encroticism, y con algunos guiños incluso al Doom de bandas amigas como Cathedral, la verdad es que es un disco de unos maestros que nunca deberían de haberlo dejado y que se les echa de menos y se agradece que estén ahí. Captive Ball Pistol. Carcas. Jugoso suena lo nuevo de Carcas, tío, como mola cuando un grupo, pues que simplemente son buenos, saca un disco de esos grupos que vamos a decir de garantías. Y otro grupo de garantías, en mi opinión, son Electric Wizard, que el año pasado sacaron un EP que no pude ni anunciar en su momento ni durante este año, porque para mí suena glorioso. Y ahora más que ha vuelto el batería original Mark Greening a las baquetas, Electric Wizard, con una canción llamada que se llama Legalize Drugs and Murder, yo creo que lo dicen todo. Doom Canalla. Crápula e Infecto. Yeah. despedimos por hoy. Nos hemos tenido que saltar un montón de grupos, pero hay que reconocer que las canciones eran largas y bueno, da para lo que da. Nos despedimos con los veteranos del death metal nórdico sueco, Grave, que irónicamente versionan un grupo de black metal noruego en este Possessed, que es publicado en su nuevo EP llamado Morbid Astern. La verdad es que los Grave han vuelto, como quien dice, de la Grave, y están bastante en forma. Os dejo pues, y me despido de todos vosotros hasta el sábado que viene, en el que probablemente hablaremos. Hay dos posibilidades de programa: una, que hablemos del Radburn 2014, porque el 11, el día anterior, se saca las entradas a la venta, o de novedades de pop rock. Eso lo decidiré durante la semana. Así que opiniones divididas, como siempre. Hasta siempre, el desenterrador.